Miércoles 16 de marzo, la Iglesia de Filadelfia. Escucha Apocalipsis capítulo 3, verso 7. ¿De qué forma se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Qué nos dicen estas descripciones acerca de él? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se felicita a esta iglesia por guardar las palabras de Cristo y por no negar su nombre, aun cuando sus fuerzas parecen ser débiles. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Jesús hace una promesa que intriga, que los miembros de la sinagoga de Satanás pronto irán a los de Filadelfia y les darán homenaje. Verso 9. Esto se relaciona con Isaías capítulo 60, verso 14, donde describe que los opresores del pueblo de Dios se postrarán sumisos, en directo contraste con todo el cruel tratamiento que previamente habían dado al pueblo de Dios. De aquí podemos entender que la sinagoga de Satanás había estado haciendo difícil la vida de los primeros cristianos. Como ya vimos, algunas de las iglesias anteriores lucharon con aquellos que enseñaban el error y causaban problemas, una de las maneras en que Satanás opera en contra de las iglesias. Filadelfia parece es la que finalmente se quita de encima esta fuente de mal. Escucha Apocalipsis capítulo 3, verso 10. ¿Comprendes la perseverancia de la iglesia de Filadelfia? ¿De qué modo prometió Jesús limitar sus pruebas? ¿Qué significa eso para nosotros? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Parece que la iglesia de Filadelfia, igual que las iglesias previas, había pasado por tiempos difíciles, pero con una actitud distinta de la de ellas. Esta es la primera iglesia a la que Jesús no le señala específicamente ninguna falla que debiera corregir. Su fe y su cooperación con Dios han sido observadas y apreciadas por el Salvador, a pesar de su poca fuerza. Verso 8. Las promesas al vencedor en esta iglesia incluyen ser hecho un pilar en el templo de Dios, de modo que ya no necesiten salir y entrar. Apocalipsis capítulo 3, verso 12, y nombres nuevos que los identificarán plenamente como pertenecientes a Dios, tal vez porque ya se han identificado previamente con Él en todos los aspectos de sus vidas. Si fueras repentinamente al cielo, ahora mismo, ¿cuán bien te encontrarías allí?